popularmente conocido como Camarón de la Isla, el cantaor José Monje Cruz recibió el mote de Camarón por su pelo rubio y de la isla por ser natural de San Fernando, antes Isla de León, Cádiz. Un camarón es un crustáceo de color pardusco, del color de la tierra, con tintes rojos amarillentos, parecido a una gamba. Camarón también fue apodado el príncipe de la isla y el Mick Jagger gaditano. Friki canciones, algo más que música, con Diego García. Ya lo ve, no hay mal que por bien no venga. Al revés, te has librado de esa prenda. Y ahora que le dice Vitorino Macarena, ¡toma ya! Hola, queridos oyentes, ya estoy aquí otra semana más con Friki Canciones. Hoy recordaremos a Vitorino, un joven con una historia que todos nos recordará, de la archifamosa Macarena. Pues sí, este chico era el novio de ella y, según cuenta la letra de la canción, cuando Vitorino estaba cumpliendo el servicio militar, esta, aprovechando el tirón mediático, le puso los cuernos. Y ahora, cuando ella quería volver, ¿qué le dijo el Vitorino a Macarena? Tururú, tururú, tururú. Así nos lo cuentan los del río Ikin África, Vitorino. Y hasta la semana que viene. ¡Y haciendo palmas arriba y arriba con ese grito! ¡Tururú! ¡Y haciendo palmas arriba y arriba con ese grito! ¡Tururú! ¡Y haciendo palmas arriba y arriba con ese grito! ¡Tururú! ¡Y haciendo palmas arriba y arriba con ese grito! ¡Tururú! ¡Tururú! ¡Tururú! ¡Ay, ¡siento! Estás escuchando Momentos Compartidos. Muy atento a la sección que viene ahora. Historias, cultura popular, refranes, fábulas, cuentos, vivencias. Cualquier situación que contada nos enseñe algo. Historias para aprender, con Sofía Sáez. Hola, queridos oyentes. He preparado una historia que se titula La historia del burro y dice así. Un día, el burro de un campesino se cayó en un pozo. El animal lloró fuertemente por horas, mientras el campesino trataba de buscar algo que hacer. Finalmente, el campesino decidió que el burro ya estaba viejo y el pozo ya estaba seco y necesitaba ser tapado de todas formas, que realmente no valía la pena sacar al burro del pozo. Invitó a todos sus vecinos para que vinieran a ayudarle. Cada uno agarró una pala y empezaron a tirar tierra al pozo con el fin de llenarlo y taparlo. El burro se dio cuenta de lo que estaba pasando y lloró horriblemente desconsolado. «Ya estoy viejo», pensaba, «ya no le sirvo a mi amo y ya solo quiere perderme de vista y enterrarme vivo. Con todo lo que yo he hecho por él, tanto trabajo, tanto esfuerzo, tanto sacrificio, ¿y así me lo paga?». Y así el burro lloró y lloró, se echó sobre sus patas en el fondo del pozo, se dejó abatir por la tristeza y por la pena y, agotado de tanto llorar y lamentarse, se estaba quedando dormido. Sin embargo, a punto de caer en los brazos de Morfeo, a punto de dormirse, a punto de tirar la toalla, a punto de abandonarse a su triste destino, algo hizo clic en su cabeza. Recordó las palabras que un día escuchó al pastor sabio que hablaba con su amo. Todo tiene una doble lectura, a todo le podemos dar la vuelta. Todo nos afectará lo que nosotros dejemos que nos afecte. La inteligencia consiste en utilizar tus experiencias, tus problemas, tus obstáculos en tu propio beneficio, aprendiendo de ellos para seguir adelante. El lomo del burro ya tenía un palmo de tierra y le pesaba, así que otro clic en su cabeza le hizo ponerse de pie, sacudirse el lomo y desenterrar sus patas para ponerlas encima de la tierra arrojada. Y un tercer clic más le hizo darle la vuelta a la situación. «No quieren enterrarme», pensó contentísimo, «lo que quieren es ayudarme». Y empezó a rebuznar contento, animando a los campesinos a que siguieran echando tierra en el pozo. Después del silencio, escuchar todos estos rebuznos al campesino le extrañó, así que se asomó al borde del pozo y se sorprendió de lo que estaba viendo. Con cada palada de tierra, el burro estaba haciendo algo increíble. Se sacudía la tierra y sus patas se colocaban encima de ella. Rebuznaba feliz. Después de toda una vida trabajando para los demás, ahora los demás trabajaban para que él salvara su vida. Muy pronto, todo el mundo vio sorprendido cómo el burro llegó hasta la boca del pozo. Pasó por encima del borde y salió trotando. Simplemente se giró, hizo un saludo con la cabeza, agradeciendo a los campesinos el haberle estado echando paladas de tierra, que lejos de enterrarle, le subían hacia la salida, y salió trotando al monte. Decidió que ahora le tocaba ser libre, ya valía de trabajar para los demás, y así trotó hacia el monte, libre y feliz. El campesino pensó, «Bueno, ya está viejo, ya ha trabajado bastante, y además no tiene ninguna intención de volver, y yo no tengo ganas de ir a buscarlo, así que, burrito mío, trota libre y disfruta de la vida». Y así fue. El burrito vivió libre, se había desprendido de las cadenas de su amo, ahora le tocaba a él hacer lo que le apeteciera sin obedecer a nadie. Con esta historia podemos aprender que la vida va a echarnos tierra, todo tipo de tierra. Obstáculos, problemas, personas que no nos convienen, situaciones que tendremos que resolver. Al principio nos parecerán imposibles de solucionar. Nos abatirán, nos harán tirar la toalla y abandonarnos en el fondo del pozo. Pero el truco para salir del pozo es sacudírsela y usarla para dar un paso hacia arriba. Cada uno de nuestros problemas es un eslabón hacia arriba. Un escalón del que podremos aprender, sacar alguna enseñanza, que nos servirá para el resto de nuestras vidas y una vez resuelto el problema, lo mejor de todo, nos sentiremos libres, nunca más nos preocupará. En pocas palabras, podemos salir de los más profundos hoyos si no nos damos por vencidos. Usa la tierra que te echan encima para salir adelante.

pasado. Voy a empezar de nuevo. Cada semana te espera una intensa hora con Ana, Sofía, Vicky, Merche, Marina, Diego y José. El equipo de momentos compartidos que hace tus días de radio un poco más felices. Si te ha gustado lo que has escuchado hasta ahora, espera, que lo mejor está por llegar. No cambies de dial, sigue con nosotros. Y ahora, una nueva sección. Coge el delantal y toma buena nota, porque Vicky te trae recetas sencillas para perder el miedo a la cocina. Tiempo entre cazuelas, un espacio gastronómico para abrirte los sentidos. Con Victoria Hacha. Mis queridos oyentes, de nuevo nos encontramos en el Tiempo entre cazuelas, este espacio que está dedicado a la cocina de siempre, pero además a la cocina fácil para todos. Si no fuera así, no estaría yo aquí dando pautas de estas recetitas tan fáciles y ricas de hacer. No os hago esperar más y cocinamos. Podéis tomar nota, hoy cocinaremos alcachofas con patatas y guisantes. Ingredientes para 4 personas. 2 patatas grandes. 8 alcachofas medianas, 200 gramos de guisantes, mejor si son frescos, el zumo de medio limón, media cebolla, 4 dientes de ajo, 2 hojas de laurel, una pastilla de caldo o un poco de sal, pimienta molida, aceite de oliva virgen extra, perejil picado y unos taquitos de jamón curado. Se ponen en una cazuela todo a la vez. Y en crudo, las patatas peladas y troceadas, la cebolla, los ajos picados, el jamón, la sal. Y cuidado con el jamón, que sala mucho, ¿eh? Os lo advierto. Y la pimienta recién molida, las alcachofas limpias y en cuartos o mitades, eso al gusto. Usaremos también los cabos limpios y pelados, el laurel, un buen chorro de aceite de oliva y los guisantes. Si son congelados, también te advierto, pueden añadirse a media cocción. Se cubre de agua y se deja cocer tapado a fuego lento, removiendo la cazuela a menudo con un vaivén para que la patata engorde la salsa. Al final se añade el limón, se remueve y se sirve con huevos duros en cuartos. ¡Y a disfrutar! ¿Verdad que era fácil? Bueno, además hoy os traigo un vino consejo. Si queréis tomar un vino espumoso, hay que tener en cuenta que debe estar frío, entre 6 y 8 grados, por lo que necesitaremos una cubitera. A la hora de servirlo, primero tenemos que quitar la cápsula, tirando del abre fácil, un sistema que suelen llevar estos vinos. Después, quitaremos el morrión o alambre de corcho, apoyando el pulgar en la parte superior para evitar que salga disparado. Tras quitar el alambre, hay que sacar el corcho sujetándolo firmemente con una mano y girando la botella con la otra. Así, evitaremos el ruido. Los vinos espumosos se sirven en copa alargada y siempre se sirve con poca cantidad para que no se caliente. Para conservarlo y mantener el carbónico, podemos usar un tapón especial que cierre la botella herméticamente. Bueno amigos, un saludo y hasta la próxima desde el Tiempo entre cazuelas. Hasta que ha llegado este programa de momentos compartidos. La próxima semana, más y mejor. Besos. Una mirada te delata, un perfume que te atrapa, todo está a mi favor. Serán mis ojos de gata, sé que hay algo que te ata y quieres hacérmelo delante de la gente. Me pones indecente, lo rico que se siente. Se te nota. Eres mala, mala, mala, mala, mala. Soy mala, mala de verdad, mírame la cara. Si no eres real, mejor que te vayas. No podrás quedarte en mi cama. Soy mala, así soy, porque no confío en nadie. Se te nota que eres calle. Tienes ganas de probarme, quieres quemarme delante de la gente. Me pones indecente, lo rico que se siente, que nadie te lo cuente. Y soy mala de verdad, mala de verdad. Ya te tengo hasta la maldad, se te nota. Ay, soy mala de verdad, mala de verdad. Ya te tengo hasta la maldad, se te nota. Directo a la boca. Soy mala, mala, mala, mala. Y también soy loca, pero nadie me lo toca. Y soy mala de verdad, mala de verdad. Ya te tengo hasta la maldad, se te nota. Ay, soy mala de verdad, mala de verdad. Ya te tengo hasta la maldad, se te nota.